Muy buenos días, ¿nos encontramos con quién? Con Jocelyn Rebeco. ¿Y? Olimpia Urra. Jocelyn y Olimpia, ¿cuál es el día en que ustedes, ven más va la televisión? ¿Qué día ven más la televisión? Yo veo el puro sábado, porque no veo mucho televisión, puro día sábado y de lejito. No veo que me daña la vista. Y generalmente veo reportajes de, no sé, de algunos lugares, de Chile, de la naturaleza, ¿cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llama este programa? No me acuerdo cómo se llama el programa, que es de un gallo que viaja por alrededor de Chile y va mostrando los lugares, las comidas típicas. ¿Pancho Cabrera? Esa, ¿cómo se llama? Sabingo. Sabingo, sí. Sabingo es la que yo veo. ¿Y usted? Yo veo ay, Pasapalabra todas las noches. Y ahí estoy, pues, viendo Pasapalabra todos los días. Y de cerca. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ya.